llenaste el corazón. Me siento libre por tu amor. La tristeza se borró. No tengo miedo, no hay temor. En tu paisaje vivo yo. El amarillo iluminó y la alegría aquí reinó. Y no temeré. Por tu amor, la tristeza se borró. Y si no encuentro solución, si se marchita alguna flor, el manantial de tu amor va renovando mi interior. Y no temeré, ya la abuela mi Señor llegó. Por siempre.